Método Anaya L de español. Nivel A1. Disco 2. Unidad 6. Ejercicio 2. Si no tengo clases, me levanto normalmente a las 8 y desayuno solamente un café, porque a las 9 estoy en el gimnasio. Vuelvo a casa y tomo un desayuno grande. Me ducho y me arreglo para ir a clase. A veces, después de las clases, suelo ir de compras con una amiga y a la 1 quedamos algunos compañeros para tomar el aperitivo en un bar. A las 3 almuerzo y no suelo dormir la siesta. A las 4:30 hago yoga hasta las 5:30. 2 veces a la semana tengo clases de baile y 3 días tengo clases de japonés. Algunas tardes corro 50 minutos por el paseo marítimo. Ceno a las 9:30 y me suelo acostar a las 11. No veo mucho la tele, solo las noticias o alguna película, pero nada más.